pájaro carpintero siempre vivió apasionado, y el pájaro carpintero ahí le contestó al jilguero: y hombre, vive con cuidado, que siendo yo un carbonero, una mujer te ha quitado. Quiero decir y no quiero decir a quien quiero bien, quiero decir y no quiero. Porque si digo a quien quiero, ya van a saber a quién, y es por eso que no quiero decir a quien quiero bien. Un carpintero va a misa y no tenía que rezar, un carpintero va a misa. Quitaba la camisa y la ponía en el altar, a los santos le pedía madera para cortar. Gozando y un ratito de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos.